Te pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Hablando P Afuera, y esa es la única red social. Después pueden seguirme a mí en Twitter y en Facebook como Nacho Arana, y en Instagram arana.nacho. Y eso, este miércoles voy a estar en Magno, en el Espacio Magno, en Caballito. Y después otras fechas que no recuerdo, pero que pueden buscar en la web. Bien, esta semana estuve hablando con Roberto Fernández Morán, más conocido como El Flaco Legal. El Flaco es comediante, es actor, fue notero también en televisión, en radio. Trabaja hace mucho tiempo, hace, creo que, si mal no recuerdo, haber leído desde el año 85 como guionista, como actor y también a... también en distintas facetas, en humor gráfico, ha publicado un libro con selección de chistes gráficos, y bueno, es una persona que conoce muchísimo de comedia, y no solo de comedia, de la vida misma, es una enciclopedia. El Flaco, se van a dar cuenta en la charla, que maneja mucha información, por eso fue una charla muy enriquecedora. Yo lo conozco desde mis inicios en esto, creo que en el LTK, creo que hablé por primera vez con él. Retomamos en esta charla algunos de los temas que habían surgido en aquel entonces. Y después muchas veces coincidimos en Liberarte. Y hablamos de todo. Empezamos hablando de dúos cómicos porque veníamos en el auto con ese tema antes de empezar a grabar. Después también sobre humor y política y militancia. Y bien, y muchos otros temas que para qué adelantar. Para eso tenemos una hora de charla. Esto fue grabado en el Matienzo, horas antes de una fecha de la Jam, que está todos los martes ahí en el Matienzo. Y bueno, los dejo entonces con El Flaco Legal. Bueno, me decías... Cuando aparecen los Meiji, uh-huh, y plantean un dúo en donde se rompe el lenguaje directamente y se plantea eso, la disrupción en el lenguaje... ahí cambia los tipos no, te cambian la cabeza. Nosotros estábamos acostumbrados al dúo de humor de Abbott y Costello, que uh-huh, tiene un planteo de rutina humorística similar al del stand-up. De hecho, cuando ellos rompen el dúo, ya el alcoholismo de Abbott era muy no, lo dejaba laburar. Uh-huh. Costello se dedicaba a hacer stand-up, hacía rutinas él solo. O sea, hizo el paso casi sin transición, digamos, fue natural. Tenía que morfar. Uh-huh. Él se funde inclusive en un momento dado. Él se funde y tiene que vender todo. Y tiene labura, se va a laburar en bares. Los tipos venían del varieté. Pensá que toda la simiente de lo que nosotros hacemos viene del varieté. Claro. Es más, si cuando uno se pone a estudiar, viene del circo. O sea, y si te vas a ver, viene de la jugularesca, ¿viste? O sea, todo viene de muy atrás. Acá, o sea, el stand-up no inventó nada. Claro. Lo que hizo fue sintetizar un montón de cosas. ¿Cuál sería el antecedente del monologuista? Y tendríamos que estudiar un poquito más el tema de los distintos roles de los payasos, ¿viste? Ajá. Me parece que tendríamos que buscar ahí. Que si querés también tiene, porque viste que hay distintos clowns, ahora dicen clown, pero cuando uno estudia el circo criollo, digamos, el circo criollo básicamente tenía también distintas estructuras de payaso y tal. Yo en algún momento publiqué una historieta en con una investigación sobre el circo, pero no llegué a ahondar tanto en el Diario de la Nación. Pero no llegué a ahondar tanto. Pero cuando vos, en lo que me asomé al mundo del clown... y lo poco de clown que yo hice, pude ver eso, que no todos los payasos tienen el mismo rol. Uh-huh, claro. Digamos. Yo, en general, cuando busco el origen más claro que tengo yo del monologuista, que habla público sin cuarta pared y sin y sin personaje, y me voy a Parravicini, a Florencio Parravicini, que hay una película que le recomiendo a todos, se llama Flop, que la iba a hacer Olmedo, y la hizo finalmente Víctor Laplace. Parravicini es un tipo que se le detecta un cáncer y se pega un tiro en la residencia de actores que está en Córdoba. Ajá. Y el final del suicidio de Parravicini está contado en modo de ficción con un homenaje a Olmedo. Así que les recomiendo que lo vean. Está en las redes, está eso. esa película. Flop se llama. Que era como le decían. Que ¿y para Vicini qué pasaba? De los 90 es. Ah, no, mira. De los 90. No, y si Olmedo muere en el 89. Claro, sí. 88-89. En el para Vicini arranca como tirador. Él hacía un truco de tirar con una mina que tenía unos globos en la mano, creo, una cosa así. Y un día le pega con una escopeta. Y un día le pega un tiro en el hombro a la mina. Uh-huh. Y si no, no hizo nunca más. Y ahí empezó a hacer rutinas humorísticas de sketch y de tal. Y después está el monologuista que era lo que se llamaba el cortinero, creo que cortinero se llamaba, que era el monologuista que salía a hablar a público en el teatro de revistas. Y entonces, era como un presentador, digamos. No, era un monologuista de humor que salía a hablar a público. O sea, se bajaba el telón y quedaba un pasillo. Mientras cambiaban la escenografía, no disparen, mientras cambiaban la escenografía, el tipo hablaba con el hacía un monólogo. Uh-huh. Y después estaba el monologuista y el monologuista político, que era generalmente el monólogo a cargo del capocómico. Entonces uh-huh. había dos monólogos en el teatro de revista. Ese monólogo, digamos, eso lo hacía Adolfo Stray, lo hacía y eran tipos que hacían monólogo y era muy parecido al stand-up, digamos. Uh-huh. Venía caminando, bueno, esa estructura que tenían ellos. Venía caminando, me encontré con eso lo hacía el monologuista. Pero por lo general tenía un contenido político, ¿no? Pienso en Adolfo Stray, que era... ¿Quién? Adolfo Stray, que era más bien antiperonista, creo. No, vos te estás confundiendo, me parece, con Pepe Arias. Pepe Arias era absolutamente antiperonista. Era un tipo, ajá, que venía de una familia de mucha guita. Y él hacía monólogo político. De hecho, a él lo prohíbe el peronismo. O sea, por si lo prohíbe Perón, ¿no? Ha prohibido algún alcahuete Perón, ¿no? Uh-huh. No creo que Perón se ocupara de Pepe claro. Aria, la verdad no creo. Pero Pepe Arias hacía un monólogo político. Pepe Arias era fantástico, aparte de la postura que tenía el tipo, la presencia escénica, todo era humor, él. Son, digamos, los antecedentes de lo que después conocimos en Tato Bores, en Pinti, digamos, gente que... El Tato Bores viene del teatro revista también. Uh-huh. No te olvides eso también. O sea, claro. Ese aspecto no se conoce tanto de él. Se lo conoce ya más como consagrado, como estrella televisiva. Pero Tato Bores empezó en el teatro revista. O sea, no sé si no antes. Muchos eran cómicos de tablado, lo que llaman el cómico de tablado, que era el cómico que estaba en lo que existía el Parque Japonés, por ejemplo, en Retiro, que era una especie de... Era una especie de, ¿cómo se llama? De Italpar, digamos, ¿viste? De feria, gran feria que había en Retiro. Uh-huh. Y ahí había un tablado y había un tipo que iba y contaba chistes o hacía humor solo, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, atractividades, diría el presidente, ¿no? Entre otras atractividades había eso. Y era un público muy popular, había mucho marinero, Retiro, zona de puerto, ¿viste? En esa época el puerto de Buenos Aires era muy... Y entonces tenías que ser un cómico con unos cojones, ¿viste? Porque si no te morfaba crudo el público. Claro. No era un público educado, era un público duro, pesado, ¿viste? Y ahí salen tipo como... Por eso el cómico era agresivo también, el humor claro. De ahí sale un tipo como Pepe... ¡Ay! Pepitito Marrone. Uh-huh. Que no me vengan con los monólogos machistas de Pepitito Marrone. El paradigma de los 70, ¿viste? Lo que cambió es increíble. O sea, no podemos pensarlo de esa manera. Claro. Era un genio el tipo. En su momento, en su época y en su... Hoy Pepitito Marrone no haría ese material. Uh-huh. Olmedo tampoco lo haría. Harían otra cosa. Por eso es muy injusto a veces juzgar a alguien fuera de su época. O sea, descontextualizar totalmente un monólogo y decir esto era... Sí, es como pensar que Akenatón era un faraón progresista. Porque impuso el monoteísmo y sacó el ejército, ¿viste? No era un progresista, era un pelotudo. Tenía los hititas por invadir Egipto, ¿me entendés? O sea, lo mataron por eso, no lo mataron por progre, ¿me entendés? O sea, uh-huh. que de última, matar un progre no estaría mal, pero a veces. Pero bueno, terminan siendo más reaccionarios que los reaccionarios. Y encima no avisan. Vos no podés pensar Egipto de esa época con los paradigmas de la política del siglo XX o XXI. Uh-huh. Entonces, lo mismo, el humor, ahora hablando en serio, el humor hay que juzgarlo con los paradigmas de la época. Hay cosas que uno puede ver, inclusive, si querés, en las revistas de avanzada, ¿no? De, como Satiricón, que uno puede decir, pero mira lo que se estaban riendo. Pero, viste, se están riendo del puto, pero se están riendo de viste, parece, este es un chiste antisemita. Pero era un paradigma de la época. Por ahí ese mismo chiste venía y te lo contaba uno de la cole. Hoy claro. Hoy no la pensás así. Hoy tenemos más cuidado, hoy hemos crecido. Pero bueno, pero es que si no te saltás ese prejuicio, no podés entenderlo. Claro. Y mismo no, por una cuestión comercial, no funcionaría hoy. O sería muy difícil que le vaya bien una revista que proponga ese humor. Yo creo que hoy es difícil que le vaya bien a una revista. Sí, o sea, sí. La gente ya no lee revistas. Uh-huh. Te lo digo yo que laburé en gráfica muchos años, ¿viste? Ajá. Vos pensás que a la fecha que estamos hoy, el diario Página 12 sacó todos los suplementos que tenía. Ah, mira. ¿Sabés que yo me acuerdo cuando una de las primeras? Y uno era el suplemento de humor, que era el único suplemento de humor que tenía un diario. Más allá de lo que te puede gustar más o menos, digamos, tuvo épocas mejores y épocas peores. Sátira, pero... Perdóname, te interrumpí. No, que me acordaba que una de las primeras veces que charlamos, a mí me llamó la atención porque yo te hablaba de alguien que yo admiraba mucho, que era Geno Díaz. Y vos me decías que también, que tenías como una especie de admiración por... Y a mí me quedó eso porque no había mucha gente con la que pueda hablar de... No, pero es que Geno Díaz... yo me inicio, digamos, que me inicia en muchos aspectos de mi mirada cultural y... Fue Julio Álvarez Cao. Julio Álvarez Cao era guionista en la editorial Columba, guionista de historieta. Guionaba el Cabo Sabino. Después cuando lo chupan a Westerge, la agarró Brigada Madeleine, la hizo él. Y bueno, sí, historietas, digamos. Y yo lo conozco a él, y él en realidad era un tipo que venía del palo del dibujo. Y empieza haciendo dibujo de historieta. Y él había estudiado Bellas Artes y había sido compañero de Geno Díaz. Uh-huh. Y yo que había leído, empezaba a conocerlo a Geno por una novela que se llamaba Moriré sin conocer Disneylandia, que es un policial que sucede en la Argentina. Sí. Le digo, che, loco, lo quiero conocer, qué sé yo. Y se murió al poco tiempo, justo cuando él lo estaba por llamar para decirle, mira, va a ir un pibe a que le lleve. Mirá, no, yo no, tenía no, 20 años en ese momento. No, pero lo conozco por Moriré sin conocer Disneyland y después con después empiezo a conocer toda la obra gráfica, de humor gráfico de él. Y sin saberlo yo, porque yo era muy chiquito, él había laburado en un programa llamado Buenas Tardes, Mucho Gusto, que era un programa que iba a la tarde en Canal 13, todos los días. Y él hacía, no sé, humor ahí. Uh-huh. En Moriré sin conocer Disneylandia, cuenta una... Él va desdoblándose en sus novelas, él se desdobla en varios personajes. Uno es Mickey Aramendi, que aparece en la película Sentimental, si no me equivoco también. Está basada en la novela de él. Los Desangelados. Claro. En Los Desangelados me parece que aparece Mickey Aramendi. Que es un tipo que toca el piano... gallego, Geno Díaz, gallego, que hijo de gallegos, habla gallego, pero es hijo de gallegos, mejor dicho, toca el piano, es actor y hace café concert y televisión. Entonces aparece él haciendo café concert. Y yo hacía un homenaje porque él entraba contando, una de las cosas que cuenta en la novela es que él entraba contando plata al escenario, entraba como contando plata. Y yo le hacía un homenaje en mis primeros tiempos de monologuista, que era entrar contando plata, pero claro, buscaba algo que lo justificara. Entonces hablaba de que me había cagado el taxista, ¿viste? Y entonces empezaba a hablar de los taxistas. Y eso lo saqué de Mickey Aramendi, el personaje. Y era él. Pero después en otra novela que se llama La Cueva del Chancho, habla de su parte de pintor, porque también era pintor y había sido alumno de Berni, de Spilimbergo, de Centurión, ¿viste? Tipo que lo puedes ir a ver al Museo de Bellas Artes. Claro. Como un artista como de otra época que hacía muchas cosas. Tocaba el piano también. Sí, era un tipo, era él, era todo eso, digamos. No sé si había tantos artistas que tuvieran tanta amplitud, ¿viste? ¿Hoy en día pensás en alguien que tenga ese perfil? Que... No sé, pero yo salgo muy poco. No, yo estaba... pero también, no sé. Te pregunto y lo estoy pensando. No sé si hay alguien que... Que cante, toque el piano... Boris Vian, digamos. Que Bueno, pero sí, sí, yéndome sí, a París. Bueno, vamos a París. Pero no estaba más Boris Vian tampoco. No, por eso digo. Claro. Por ahí era más en otra época, era que era más común que uno se formara a... Lo que pasa, loco, es que eran tipos muy cultos también. Uh-huh. Eran tipos muy cultos. Vos hablabas con esos tipos, viste, yo me acuerdo que una vuelta había un tema sobre el que discutíamos siempre de la Guerra Civil Española con Julio. Yo me acuerdo que me cagaba todas las discusiones. Primero porque tenía mejor dialéctica y yo tenía un pendejo, ¿viste? Uh-huh. Segundo, pues sabía más. Entonces estudié para un día ganar una discusión. Después no discutí mal, le gané la discusión. Ya está, discutí mal. Pero eran tipos muy cultos. Incluso vos agarrás un pintor de hoy y ves que no tiene mucha facilidad de palabras. Y agarrabas los profesores míos de pintura, que eran contemporáneos de Geno Díaz o de la Escuela de Bellas Artes, yo estudié en la Pueyrredón. Eran tipos que eran unos narradores orales de la puta madre. O sea, te contaban una cena con Spilimbergo y estabas ahí, boludo. ¿Entendés? Claro. Estabas morfando con Spilimbergo, ¿me entendés? Eran narradores orales. Entonces te enseñaban desde una retórica muy rica, ¿viste? Que no la tienen hoy, que se perdió. Y entonces no era tan difícil. Tenían una formación. La escuela era mejor también. Claro. O sea, vos ves hoy cómo se escribe, cómo se habla, cómo se desconoce en tema, y en ese momento se formaba más. Era mitrista, ¿no? Pero sí, era con la sarmientina, pero era mejor. Todo era, me parece que la formación en general era muy, muy, hacía también eso. Y después hay tipos que tienen inquietudes y tipos que son talentosos, loco, porque además yo, viste, toco el timbre y desafino. Me parece. Este tipo además tocaba bien, ¿viste? Pero que además conjuguen todo eso arriba de un escenario, empiezan a aparecer, me parece, algunos ahora que veo, por lo menos por las fotos, ¿no? Que tienen un teclado y hacen algo con el teclado. Y otras inquietudes. No sé, claro, yo. Bueno. Lucas vi que toca el teclado, por ejemplo. Sí, sí. Y canta canciones. No sé si son humorísticas las canciones. No, pero, no lo escuché. O qué pero, música hace. Sí, sí, yo creo que sí. Vale. Pero ahí tenés un tipo que me gusta, pero uh-huh. Y que le veo varias facetas. No lo veo escribiendo novelas, pero qué sé yo. Por ahí un día nos sorprende Lucas Lauriente con su primera novela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Volviendo a lo que decías antes de los monologuistas que tenían un contenido más político. Cuando empieza el stand-up acá en la Argentina, eso se pierde un poco, ¿o no? Cuando empiezan, digamos, que van más a lo cotidiano... Pero no me parece que sea porque a llamarle stand-up al monólogo humorístico y plantear cierto academicismo basado en los dos libros de Judy Carter. Uh-huh. Digamos, eso es lo que estás planteándome vos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Eso es en los 90, a finales de los 90, que es la época más, que es una época de individualismo, neoliberalismo, apolitización, de crítica de todo lo que tenga contenido político, todo es la época del menemismo, es la fiesta menemista. En ese momento se produce una despolitización de la sociedad, que venía de la hiperinflación y qué sé yo, empieza a ver el 1-1, la gente puede comprar cosas, ya no quiere que le rompan más los huevos. Uh-huh. Y fíjate que se da una paradoja que a mí me pareció, que yo hacía mucho humor político porque yo empiezo a hacer humor con la Primavera Democrática. O sea, la política estaba en todo y en el humor también, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene, yo dejo, y cada vez se hace más político, el contenido político cada vez es más... aprobado y gozado por el público, ¿no? Yo que hacía columnas de humor político y tenía un show todos los viernes agregaba alguna cosa de la semana que había pasado cuando empezaba el show y enseguida era tomado por la gente. Cuando yo en el 2005 tengo un año en que no hago stand-up, estaba haciendo mucha televisión y no tenía tiempo, ¿viste? No tenía tiempo material porque a la hora que tenía que hacer una función tenía que estar por ahí cubriendo cosas, era notero. Uh-huh. Y era notero 7 días a la semana, cuando me llamaban tenía que ir, ¿viste? Así. Y cuando vuelvo en el 2006 con la reactivación, la reactivación que genera el kirchnerismo, empiezo a hacer material político y la gente no lo quería saber hablar, no quería saber nada, no quería pensar. Y fíjate que, sin embargo, se da una paradoja porque es una etapa de mucha politización en ciertos sectores de la juventud, por otro lado. Claro. Quizás 3-4 años después, ¿no? Cuando empieza a crecer la Cámpora y algunas organizaciones y las ramas juveniles de algunas organizaciones políticas que ya estaban. Pero con la Primavera Democrática se politiza. Yo creo que no se despolitiza, volviendo a tu pregunta, no se despolitiza porque el stand-up americano despolitiza por la temática y qué sé yo, porque también es el momento en que aparece el modem, empezamos a ver a Carlin y todo el mundo le rompe la cabeza a Carlin, o a mucha gente le rompe la cabeza a Carlin, que es esencialmente un monologuista político. No, creo que es por este... Es más un reflejo de la sociedad. Es un reflejo del momento, claro, ¿viste? A mí me parece interesante, igual creo que... Yo creo que nunca se deja hablar de política. Y esto no lo digo solamente porque yo sea un tipo que tiene una militancia política. Lo digo porque creo que hay una frase que está muy en boga ahora, que es lo personal es político. Que lo dicen mucho las feministas, ¿no? Que me parece uno de los hechos políticos más interesantes que hay en este momento, ¿no? Del cual los hombres estamos como excluidos y entonces somos observadores pasivos de un fenómeno que no nos tiene como sujetos protagónicos y por ahí nos jode un poco. Pero dicen, lo personal es político. Y si yo, mi primer monólogo era un monólogo sobre... Yo me acababa de separar, tenía un desorden de parejas en ese momento bastante importante... porque yo tenía una relación paralela y yo me separo de mi mujer y se me termina la relación paralela también y entonces me quedo solo y eso me genera un bajón muy grande y eso es el material de mi primer monólogo de humor, con el que debuto en el año 99. O sea, que en el año que viene cumplo 20 años de esto. 20 años. Sí. Y yo creo que hay una mirada política en la pareja. Yo no creo tener la misma idea sobre la pareja, menos hoy. Porque aparte hoy veo ese monólogo y miro el material y digo, este chiste yo no lo diría hoy, ¿no? O sea, muchos de los chistes de esa época no los podría decir, porque tienen una carga que hoy, viste, es sensible. ¿Y a la vez vos ya no estás de acuerdo con eso que planteas en ese momento? No, y además soy otra persona. Pero la mirada que tengo yo sobre la familia o sobre la pareja es distinta que la que tiene Cecilia Pando, no te quepa ninguna duda. Claro. Y yo hablé con Cecilia Pando, o sea, sé lo que piensa. Estuve en la casa de Cecilia Pando, haciéndole una nota. O sea, sé cómo vive Cecilia Pando. Y yo no viviría como vive Cecilia Pando. Ajá. ¿No? Entonces, hay una diferencia. Por eso, bueno, yo estoy a favor del aborto, Cecilia Pando está en contra del aborto. Prefiere que se mueran mujeres haciéndose abortos, pero que esté prohibido. Y está a favor de que los militares roben chicos. Entonces, ¿ves? Todo eso es una mirada sobre, ¿viste? Es personal. Que está ahí, por más que Cecilia Pando hiciera un monólogo sobre cualquier otra cosa, todo eso está ahí, es parte de quién es. Si es una mina, pero es como cuando Albino, Abel Albino, que yo en Humornautas, en el monólogo de Humornautas, hablo de Abel Albino. Hablo bastante de Abel Albino, que ahora, esta semana... hizo su intervención en el Congreso, en el Senado, y dijo las barbaridades que dijo, que tuvo que salir Pedro Kahn, el director de la Fundación Huésped, a desmentirlo al tipo, sobre el preservativo. Hay una mirada política. Porque esa gente dice que hay que coger para tener hijos. Claro. Y no se permiten el goce del cuerpo. Y para Abel Albino, o sea, no es simplemente estar en contra del aborto, sino que detrás de eso hay toda una... Pero hay una mirada pero terrible. Ese tipo dice que los homosexuales son personas que tienen un problema. Sí, que exista gente que piensa como Abel Albino. Ese es el problema de los homosexuales, claro. Entre otros. Eso es político. Más cuando hoy la cuestión de género está politizada. Está politizada en términos de lo que conocemos como... pensamiento, como activismo político tradicional, ¿no? O sea, no porque no lo fuera antes una mirada política, sino porque hoy se activa políticamente, se milita políticamente, como se milita, la idea de la jornada de 8 horas de trabajo, ¿me entendés? Gracias al peronismo ya no hay que militarla más, pero gracias al macrismo también en un momento vamos a tener que militarla de nuevo, me parece. Claro. Pero bueno, digamos que lo personal es político, y si nos ponemos a hablar de la pareja, va a haber cómicos que van a decir cosas que yo digo, pero, viste, no por viejo, no por decir chistes de suegra, viste, uh-huh. Porque, digamos, yo agarraría y no haría chistes de suegra, yo haría chistes con los paquetes de familias que me tocaron a mí, con mis parejas, viste, si me tengo que bancar esto, boludo, para poder estar con esta mina, viste, o sea, uh-huh. Y es un paquete, viste, y te genera conflictos y contradicciones, viste, yo no tengo que ir un domingo al mediodía a la casa de un pariente. Y en ese sentido vos como espectador, digamos, perdón, si ves a alguien que ya te empieza a hacer ruido su forma de pensar, ya dejás de disfrutarlo como, o te parece que una persona así puede ser graciosa igual. Y hay casos y casos. Lo que pasa es que a mí no me causa gracia el chiste ese. ¿Qué sé yo? El chiste de suegra no me causa gracia. Entonces, uh-huh. ¿Viste? Oh, otro más. No, pero digo, ponele que el día de mañana aparece un tipo que es militante del PRO. Y hace todos chistes dirección. Hacen chistes esos tipos. Son graciosos. Pueden ser graciosos. Pero te estoy planteando. Puede ser gracioso. Estoy planteando una quimera. ¿Entendés? No sé si podría ser. Mi amigo Juan Acosta es del PRO y para mí es uno de los mejores monologuistas que hay. Okay. Y yo les recomiendo a todos que lo miren. Es uh-huh. de la escuela de Veronelli o de esa generación, que es la generación anterior a la mía, y que son tipos que laburaron mucho con Gasalla, que ayudaron a una renovación de la televisión muy importante, muy interesante. Hicieron Lourda Pilleta, Tortonese, Batato Barea, todos esos tipos que estaban en el Lander y que caen en lo de Gasalla. Bueno, monologuistas en el sentido, son Veronelli y Juan Acosta. Uh-huh. Y Juan es bueno, de política no entiende un carajo, ¿viste? Y además es mi amigo, o sea, lo quiero. Pero Juan es un fenómeno, uh-huh. es muy bueno. Y tenés otro tipo que es músico también, tiene una banda de rock and roll y tiene temas que toca la renga, ponele. Que eso no lo sabe mucha gente, por ejemplo. Pero es un tema compuesto por él. La coupé negra Chevy con llantas doradas, esa la renga abría los recitales con ese tema. Ajá, mira. Y un día estaba militando en el Bajo Flores y estaba charlando con un chabón y nos pusimos a hablar de mi generación, del paracultural, de Cemento, de toda esa época, donde había una comicidad y una riqueza muy grande de cómicos y de distintas estéticas conviviendo, ¿no? Y me cantó de memoria los temas de Juan Acosta. Le digo, Juan, boludo, hay un tipo que en el Bajo Flores conoce tu tema de memoria. ¿Y qué hace el chabón? No sé, es politólogo, le digo, ¿viste? Y un día fuimos al programa y el chabón le dice, porque yo me acuerdo de tal tema tuyo y tal otro. Y pero no sé cómo llegamos acá. Yo no sé si... La derecha nunca tuvo un humor muy... ¿Viste? Me parece que no lo tuvo. Para uh-huh. mí no. Bueno, no sé. Porcel era un cómico de derecha, me parece. Uh-huh. Pepe Arias era un cómico de derecha. Si querés. Ahí hay humor de derecha. Claro. Si bien tiene una cosa humanista, en las películas de él, ¿viste? Como el hermano Pedro, y creo que se llama el hermano Pedro, no me acuerdo, que le hacía un curandero y qué sé yo, donde reivindica el tema de la salud pública. Hay uno en que reivindica el tema del pagar impuestos para la salud pública, y la salud pública se reivindica, creo que es... Pero eso me parece el mercado de abasto, no sé. Que hay varias historias ahí, pero hablando, parezco Roberto Quirno hablando de cine argentino. Ojalá, sabe mucho Roberto Quirno. La pregunta iba por el lado de si vos cuando necesariamente para disfrutar de lo que está haciendo alguien, para reírte con alguien, tenés que tener en común, pasa por el lado de la empatía, digamos que compartimos una serie de valores. Y a partir de ahí nos reímos de las mismas cosas, o puede haber una ruptura y una persona que piensa totalmente opuesta a vos puede ser. Y para mí, un tipo que hace. Primero, que el humor es empático. Uh-huh. El humor es empático. Necesariamente empático. Después uno descubre para quién es el público de uno, lo descubre uno y a veces este era mi público y me lo tengo que cuestionar. ¿No? Te puede pasar. ¿Viste? Sí. Pero el humor es necesariamente empático. Uh-huh. Es de tribu. Entonces, yo no creo que me cause gracia porque, ya te digo, o sea, es en la mirada del tipo va a hablar de la hija y va a decir, mi hija se está saliendo con un judío. con desprecio y con, y como si fuera una tragedia, un problema. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿dónde está el conflicto? Si el humor, el humor parte del conflicto. Claro, ya llega un punto en que no entendés cuál es su... Y de ahí en más desarrolla. Ponele que la premisa es que su hija está saliendo con un judío. Y de ahí en más desarrolla. Yo le, viste, andá, yo lo puteo desde abajo y me voy. Nací de mierda. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí, sí, entiendo. O sea, no, no puedo empatizar con ese tipo. Claro. Te digo buscando y tratando de ficcionalizar la, la cosa, ¿no? Y contame del, del show este que lo nombraste, Humornautas. Mirá, Humornautas nace... yo estaba escribiendo un monólogo de humor político que tuviera que ver, que tenía que ver con esto, con más específicamente con mi, mi ideología peronista, digamos, ¿no? O sea, que un humor político desde mi mirada peronista pura, digamos. Si no sos peronista, no te gusta y andá la puta que te parió. Eso, esa era la... la idea, pararme en mi lugar de peronista, mirar el mundo y hacer humor desde ahí. Ajá. Específicamente, eso era lo que me había planteado, ¿no? Después está lo que sale. Y empecé a escribirlo. Y en ese proceso me llama Stoppelman para que haga un monólogo en su presentación del libro, de la presentación de su libro, que era un libro de las con donde se compilaba la, las columnas de humor de él. Y este estaba Víctor Hugo, estaba yo, estaba... Porque él no quería una presentación así muy... viste. Víctor Hugo dijo unas palabras, después me llama a mí, a Fernando Quintans y a Rudy. Y cuando terminamos, viene, nos fuimos a tomar algo, qué sé yo, se fueron yendo, y me dice, quedamos Fernando y yo, y me dice, che, loco, ¿por qué no hacemos un show con... Dale. Yo estoy... este, a mí me gusta mucho laburar con Fernando Quintana porque ya lo conozco, ¿viste? Entonces nos llevamos bien, ¿viste? Y si nos llevamos mal, ya sabemos en qué nos llevamos mal también, ¿viste? Claro. Y laburaron mucho en selección de stand-up, ¿no? Claro, mucho en selección, hicimos... No, pero aparte anduvimos por la costa, hicimos muchas cosas, anduvimos por distintos lugares, ¿sí? Y muchos proyectos de él o proyectos míos, él participó. Cuando yo armé el Club de Comedia en La Plata, este... él participó mucho y tal. Y este y empezamos a hacerlo y lo planteamos. ¿Qué pasa? Y si en vez de Nestornauta hacemos... Porque viste que había venido, se planteó el Nestornauta en el 2010, cuando muere Néstor. Y hagamos el Humornauta, ¿viste? Y entonces, bueno, somos los Humornautas, ¿viste? Y de ahí salió. Este, y es, en realidad es un monólogo que también... se va... Bueno, que obviamente lo hacemos en espacios que tienen que ver con el palo, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde suelen presentarse? Mira, ahora estamos en lo de Néstor todos los meses hasta fin de año, una vez por mes, que es un bar que está ahí en Bolívar al 500, en San Telmo. Y después, qué sé yo, en la página, en la fanpage de este... Decir fanpage y peronismo suena muy, muy nacampop, ¿viste? De Facebook están las fechas que vamos haciendo. Estamos en La Plata, ¿no? Pero no me acuerdo ahora. Sí, es como cuando te dicen... Me contás un chiste y, ¿viste? Claro, sí, claro. Pero la idea es esa. Y eso le dimos una serie, pequeña introducción... tipo paso de comedia, no llega a ser un paso de comedia, es una charla como para abrir y en el medio y un cierre juntos, pero no es la esencia. La esencia son dos monólogos de humor con bajada de línea, con una línea... Pero yo a veces meto algún chiste nuevo, alguna cosa que me surgió en la semana, alguna cosa de coyuntura, porque yo escribo todo el tiempo, digamos. A veces escribo incluso para cómicos, imitadores, este año estuve escribiendo bastante para el Pato Venegas, por ejemplo, y entonces es un trabajo interesante. Es más raro escribir para un imitador, porque tenés que meterte en el encuadre que tiene él con respecto a la imitación, cuáles son los aspectos que imita del la caricatura que armó. Y al mismo tiempo meterte en el personaje que imita y buscar vos cosas del personaje, ¿no? Entonces, te digo, es un laburo... Mirá, ¿ya venías laburando para eso? Yo he escrito para muchos cómicos. Yo he escrito... yo escribía en los 90, escribí para reporteros. Digamos, mirá, que no era una cosa, ya estaba armada. Y un par de meses estuve laburando ahí, escribiéndoles. Y para Campi, Charlie Nieto, que estaba en esa época en Videomatch también. Y Campi es un tipo muy particular, con un humor muy particular, con una manera de armar sus personajes muy particular también. Y entonces tiene su desafío. Escribir para un cómico tiene un desafío. O sea, empezás a hablar como el cómico a veces, te pasa. Cuando yo escribí para Beto, le escribí, a Beto César le escribí bastante. Es como un laburo que tenés que hacer de entrada, ¿no? O te pasaba al principio como que eras muy vos y de a poco tenías que ir convirtiéndote en... Ya no, piensa. Ya no. Ya, uh-huh. ya sé que tengo, cuando tengo que escribir para un cómico, tengo que buscarle la voz al cómico. Uh-huh. Ahora no. Cuando al principio, sí. Cuando escribía claro. por encargo al principio, sí. Pero también hay cómicos que son que te encargan chistes. Por ejemplo, yo no laburé para él, pero sé que Nito Artaza te pide chistes uh-huh. y después él los mete. Pero, viste, Nito Artaza, más allá de que te guste o no, lo que plantea, la estética del tipo, que sea radical... no, es joda. Es un tipo con un oficio de la concha de su madre, ¿viste? Uh-huh. Que eso es lo que tenemos que ver, que lo que me parece que en el... No me quiero meter a hablar mal de nadie, pero que el stand-up tiene que muchos cómicos de stand-up tienen mucho prejuicio con el cómico viejo y hay que saber ver cuál es la virtud. A mí, Ana Carolina me dijo que admiraba el timing que tenía, por ejemplo, Beto César. Dice, uh-huh. tiene un timing. Y yo me puse a mirar el timing de Beto y es cierto, ¿viste? Una vuelta fui a una comedia de puerta que estaba haciendo Beto César cuando yo laburaba con él. Uh-huh. Que era una comedia de puerta, ¿viste? O sea... Pero re pedorra, ¿eh? Y yo me daba cuenta que el tipo tenía la música, ¿viste? El timing, pa, pa, pa, claro. pa. En la biografía, hay una biografía que creo que es Kefner. No, Kefner es el biógrafo de Woody Allen, me parece, ¿no? Ay, hay una de las biografías, sí, de Kefner me parece que es. Es una biografía de Groucho Marx, muy, muy copada, que... El tipo dice, Groucho tenía muy clara la música interna del chiste. Uh-huh. Entonces, cuando vos escribís tu material, vos lo escribís pensándolo con una música. Por eso el chiste es mal dicho. Claro, sí. Sale mal. Sí, remate, sí, sí. Lo tiraste mal y cagaste el chiste. Te trabaste en el medio y ya está. Ya está, no, lo cagaste. Da pena seguirlo, porque sí. Tiene una música interna el chiste. Uh-huh. El chiste o el chiste como sí, sea. Sí, el chiste sí. tradicional, pie, pausa, remate. O el chiste más desdibujado, digamos, si querés, para decirlo de una manera. Uh-huh. Siempre hay una musicalidad y una forma de decirlo. Y lo que yo veo es que el cómico que tiene mucho oficio lo lee... Y ya le está escuchando la música. Es como el músico cuando te lee una partitura, ¿viste? Ya te escucha todos los instrumentos, ¿viste? Uh-huh. Vos ves un montón de notas. El tipo ve, la escucha. Por eso claro. Beethoven podía componer sordo. Porque escuchaba la música antes. Uh-huh. Y dirigía la orquesta sordo. Porque ya la sabía cómo tenía que claro. conducir. Y poca gente lo sabe. Que el tipo dirigía la orquesta, ¿no? Y eso, el cómico que sabe, y eso hay que verlo, o sea que hay que ver qué es lo que saben. Por ahí le decís a alguien, y a priori te dice, no, yo de Beto César no tengo nada que aprender, no hay nada que pueda. Y no, pero no, porque a mí, o sea, yo no pagaría la entrada para ir a un show de Beto. Uh-huh. La verdad no, está bien, vos apuntás a rescatar cosas de gente que sabe su oficio. Claro, pero bueno, o Verdaguer, viste, que hay un dando vueltas en YouTube un monólogo de stand-up de Verdaguer, viste. Y, uh-huh. y Verdaguer tenía un timing para decirte los chistes, viste, y decir el material y tal. Eran todos chistes de pirremate, hilvanados, armados uh-huh. en una especie de historia que él contaba. Pero eran chistes con pirremate. Claro. Ahí tenía un tipo que hablaba de la suegra. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, pero era una época donde era otra forma de institución de la familia. O sea, una institución, una forma de donde las familias eran. No se divorciaba una mina del marido, ¿me entendés? La divorciada era una puta. ¿Entendés por qué es político? Entonces hoy uh-huh. no pensás en esa estructura familiar, entonces hoy no haces ese tipo de chistes y te parecen viejos y torpes. Uh-huh. Pero en ese momento estaban muy bien. Claro. Entonces, no juzguemos a Kenatón con criterios del siglo XX, dejémonos hinchar las pelotas, ¿viste? Uh-huh. Es eso. Tampoco contemos los chistes de la época de Kenatón, ¿viste? Porque no, ¿viste? Claro. Van dos esclavos empujando una pieza. <¿viste>? no les pasa cuando están armando la, revolviendo la mezcla para hacer la momia. claro, ¿viste? O si no, se puede hacer algo temático directamente, transportar a la gente de esa época. Y los no les pasista, ¿viste? Bueno, pero ahí habría que jugar, estamos dando idea, ¿no? Pero jugar con la cosa temporal, digamos, o sea, con la ruptura con el tiempo. O sea, hablar desde hoy como si vos fueras un tipo que se dedica a hacer momia, ¿viste? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estoy. Tengo que levantar un muerto. Te salen los primeros chistes, son todo juego de palabras. Pero no sé, igual no sé si no es interesante. Vos sabés que eran los tipos que... Parezco Haraduc, contando datos inútiles, ¿no? Pero los tipos que hacían eso de las momias tenían un olor asqueroso en el cuerpo, porque se les pegaba todo el olor de los pastiches que usaban para preparar la momia, el olor a cadáver, qué sé yo. Estaban afuera de las ciudades, no los dejaban entrar. Tampoco era que estás en Egipto, el baño no es una cosa muy común. No era que salían de ahí, se pegaban una ducha y se iban a la casa, ¿viste? ¿Sí? Claro. Eran parias. Tenían parias, sí, era un laburo medio marginal, ¿viste? Seguramente, seguramente si estuvieran hoy serían amigos nuestros, los que hacen eso. Está bueno, me gusta porque se están saliendo datos que no suelen salir en otras... podcast, así que... Bueno, yo lo leí en Sinuel Egipcio igual, ¿viste? De Mika Waltari. No es una cultura muy profunda la mía. Después te quería preguntar, vos hace mucho tiempo que laburás con el humor en distintas, ya sea arriba de un escenario, escribiendo, desde el humor gráfico. ¿Qué hay algo que recuerdes con mucho cariño especialmente de todo? Para no ir haciendo, digamos, un repaso, digamos. ¿En qué sentido? No, yo hice todo con la misma pasión. Con la misma pasión. Cuando dejé la gráfica, en realidad dejé la gráfica, no había laburo ya de gráfica prácticamente. Pero ya tampoco, yo ya estaba medio desenamorado de la gráfica. ¿No? Yo sentía que era algo que estaba dejando, que me estaba dejando, que quería ponerle el cuerpo a lo que hacía. Y como había estado escribiendo para tele paralelamente y haciendo radio, siempre radio hice siempre, ¿viste? En radios marginales, en radio más a veces cobrando, a veces pagando el espacio, ¿viste? O sea, contratado en radios de, pero en radios más mainstream, pero digamos, pero he hecho siempre. Micrófono. Si tuvieras que elegir algo, eso es, o todo tiene lo suyo. La radio es lo que más me gusta, me parece. Igual la tele la disfruté mucho. El laburo que yo hacía era... me gustaba hacerlo y además como me permitía, me daba mucha libertad y tenía... estaba haciendo de notero en el programa Los Corol, en Canal 7, cuando, en el año 2005, 2006. Y tenía... yo editaba las notas, entonces yo ya estaba, viste, ya sabía cómo iba haciendo la nota y ya iba sabiendo cómo iba a quedar la... cómo era el final. Vos, ¿es común eso que digamos que el que hace la nota puede editar? O era como no editaba todas, porque no tenía tiempo, pero no siempre. Pero igualmente cuando vos trabajás con ciertos estándares de trabajo, ya sabés cuándo está la nota, cuándo tenés el material para la nota. Por ahí hiciste 10 minutos, 15 minutos de grabaciones y ya tenés la nota, que son 2 minutos, 3 minutos, y por ahí hiciste 2 horas y no tenés un carajo, ¿viste? Tenés que dibujarlo después en la isla. Sintiendo, o sea, ya te vas dando cuenta. Claro, totalmente. Entonces ya cuando llega un momento en que ya sabés, incluso yo, ¿viste? 3 veces por día salís a hacer una nota. Yo miraba la cámara, la lente de la cámara, cómo estaba abierta o cerrada y sabía qué plano tenía y cómo me tenía que mover. Entonces, imagínate, y ya, o que podía pasar que por ahí teníamos que entrar a un lugar, sabía que por ahí tenía que, iba a haber un cambio de luces que me iba a perjudicar y entonces por ahí decir 2 veces las cosas para ver cuál de las 2 quedaba mejor. A veces había cosas que ya las tenía muy, muy claras, pero eso por editar. Cuando vos estás en el final de todo, de una película, de una nota, desde una nota de 2 minutos a una película de 2 horas y media, ¿viste? El final está en la edición. Claro. Lo que te dice todo es la edición, ¿no? Por eso es en el personaje de Bob Fosse, de All That Jazz, el que hace, ¿cómo se llama el actor este que labura en Tiburón? No. Bueno, ahí tenés. El personaje de él es un tipo que está editando una película. Y está editando un monólogo de stand-up. ¿Ah, sí? No de la película. Y la recomiendo mucho, All That Jazz. Porque aparte habla de la muerte, del arte. La película de lo nuestro y de la muerte. Y nunca la vi. Y por ahí es por eso. No hagas lo de Rosichner con que se hizo de derecha para pelearse con el padre que era de izquierda, ¿viste? Hacé terapia y mirá la película. No, boludo. Tengo que mirarla. Sí. Sí, más si me decís así. Te la recomiendo mucho porque aparte, bueno, el tema, creo que el tema de los temas es la muerte, básicamente. ¿No? Creo que es el tema. Como el humor es encontrarse con el conflicto. Hoy hablábamos con vos fuera del podcast, uh-huh, de la necesidad de un dúo de tener un conflicto, del dúo tradicional, el dúo de Abbott y Costello, ¿no? Y al principio del podcast también hablábamos de eso. Y en el humor siempre tiene que haber un conflicto, un sufrimiento, una angustia. Es lo que dice Freud, dice, el humor, el chiste, es la angustia desplazada. Uh-huh. Entonces tiene, ¿y cuál es la angustia mayor? La muerte. Y a la vez es lo que empuja la filosofía y todo, digamos. La muerte es lo que... La muerte es lo que te empuja a todo, uh-huh, digamos. La muerte es lo que te empuja, ¿no? O sea, saber que te vas a morir y, bueno, y querer, claro, dejar algo que en realidad te van a olvidar. ¿Viste? Claro, ¿viste? Yo te nombré un montón de gente que fue... La tenía re larga en su época, boludo. ¿Y quién se acuerda de Parravicini? Vos y yo, boludo. Acá, uh-huh, grabamos un podcast. Bueno, para eso hacemos el podcast, vuelven un ratito. Claro, pero ¿quién se acuerda de Pepe Arias, viste? ¿Y a quién le importa, no? Uh-huh. Y bueno, pero sin embargo, creo que hay el tema de la muerte es un tema importante en el arte. Lo toman, por ejemplo, en los Monty Python, y lo toman muy bien. Lo toma, por ejemplo, este tipo Bob Fosse en All That Jazz, y donde está metida la comedia, no es una comedia, pero está metida la comedia, está metido el musical, está metido todo, pero está la muerte, que es Jessica Lange ahí, que habla con él permanentemente, ¿no? Y cómo está planteada y cómo él piensa su propia muerte como si fuera un musical, porque el tipo es un director de novelas de comedias musicales y tal, pero además es director de cine. Bob Fosse me parece que fue el que hizo la película de Lenny Bruce. Ah, mira. Me parece. Puede ser, sí. No quiero decir, pero... Por ahí estamos diciendo una animalada. Y te abajo del podcast Lenny te ponen... Lenny con Dustin Hoffman. Me parece que lo hizo Bob Fosse. No sé. ¿Vos sabés que era un dato que hoy estaba por fijarme? Porque sabía que íbamos a hablar de esto. Y entonces... Bueno, Lenny, por ejemplo, era un cómico de nightclub. Lo que se conocía como Night Club en los 60, 70, que eran clubes nocturnos, ¿viste? Había copas y tal, y putas y esas cosas, que modifica su planteo, que es un renovador del género. Y era incluso tengo entendido que no era muy bueno como cómico de cabarute, que él la rompe cuando empieza a meterse con la cosa política, en una época muy politizada, ¿no? Uh-huh. Y la cosa de hablar de los negros, hablar de los... Él, en un libro que yo encontré hace unos años, que lo entrevistan, habla de los cómicos tradicionales y de lo que hace la comedia que hace él. Y la, uh-huh, comedia que hace él es una comedia donde lo que está buscando permanentemente es la provocación. Uh-huh. Es la provocación en eso. Iba la policía a ver qué decía para llevárselo preso. Claro. Por ahí había shows que no los terminaba, porque se lo llevaban preso. La gente pagaba la entrada, ¿viste? Uh-huh. Y se cagaba en Kennedy, y hablaba de, ¿viste? ¿Viste? Decía cualquier cosa. Putear. Putear es revolucionario. Hoy no sé si es revolucionario. Hoy, por ejemplo, yo recomiendo la economía de puteadas. Uh-huh. Aparte, después de una puteada, ¿qué decís? Entonces, la puteada hay que meterla en el momento oportuno. Claro. ¿Viste? La concha de... ¿Viste? ¿Y después qué decís? Sí, hay quienes lo sostienen, ¿eh? O sea, ojo, hay cómicos, hay cómicas, o cómiques, no sé cómo se... que dicen la concha de la... Y después dicen algo que es mucho más fuerte y conceptualmente lo que están diciendo con la... Pero, ¿viste? No somos todos así. Uh-huh. ¿Entendés? Yo prefiero, claro, no sí, usar... Sí. Igual se me escapan, porque naturalmente soy mal hablado. Y ahora que hablábamos de la muerte... Nos pusimos más profundos. ¿Qué es el...? Es una pregunta muy Gerardo Rosín la que voy a hacer, pero para mí tiene un sentido. Otras lo estaba hablando con otros colegas. ¿Qué es el éxito para vos en esto? Mirá, yo creo que... el éxito es una palabra muy jodida, ¿no? Porque el éxito está en las metas que uno se impone y en cumplirlas. El otro es el éxito que te plantea el sistema, ¿no? Uh-huh. No, no, desde lo personal, una casa. Yo creo que es eso, es plantearse metas y cumplirlas, y poder cumplirlas. Ese es el éxito, cuando uno quiere algo y lo puede llegar a tenerlo, ¿no? Digamos. ¿Y vos cómo te llevas con eso? ¿Sos de plantearte metas así o más? ¿Sos más tranqui en ese sentido? Sí, sí, me planteo metas y por eso tengo muchos fracasos también. sí, sí, como todos. Pero sí, me las planteo. Creo que lo primero que uno tiene es un sueño y después una meta. Creo que uh-huh. primero nace el sueño, ¿no? Uno uh-huh. fantasea. Uy, loco, qué bueno esto, quisiera hacer esto. Y a veces la realidad me parece que te sorprende con cosas distintas. Ni mejores ni peores, distintas, a veces mejores, uh-huh. Y con cosas, y a veces con que no se te cumplen las expectativas, ¿viste? O sea, a veces se cumplen las expectativas, a veces las expectativas no se cumplen, pero salen otras cosas distintas. Uh-huh. Yo no sé si el ruso Moldavsky soñó con estar viviendo lo que está viviendo cuando empezó a hacer stand-up, ¿viste? Yo no sé si soñó con eso. No sé si esa era su meta. En esa época él vendía campera. Creo que también es cómo te va... ¿Qué va pasando, viste? ¿Qué uh-huh. te va pasando? ¿Cómo te vas transformando vos? Porque las metas también cambian en función del crecimiento de uno. Claro. O sea, esto... Y esto por ahí no me interesa tanto. Me interesa más esto otro, viste. No sé. Mismo creo en un año. Yo me planteo metas en el año, las veo a fin de año y digo, estas tres cosas que puse... Ya no tiene ningún sentido. No, para mí. ¿Viste? O sea, sí, a mí me pasa lo mismo. Uh-huh. A mí me pasa lo mismo. Porque por ahí encontraste algo mejor. Uh-huh. En el camino de la búsqueda, vos salís a buscar, pero después está lo que encontrás. Y por ahí lo que encontrás es mejor. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlo de lado? Uh-huh. Mirá si te vas caminando buscándote, o sea, vas cartoneando y te encontrás la lámpara de Aladino con el genio adentro que te dice, ¿qué quieres? Y no, pero esto yo no lo vendo como cartón, lo tiro la lámpara. Uh-huh. No, pará, ¿viste? Yo salí de cartonero y me encontré la lámpara de Aladino, ¿viste? Te tiro los cartones a la mierda, te regalo el carrito, papá. ¿Viste? ¿Qué quiere, amo? Y quiero que el carrito se convierta en una Ferrari con todos los papeles, ¿eh? Bien, bien, listo. No sé, o en una 4x4, ¿viste? O en una chatita para poder cartonear mejor, depende, ¿me entendés? Claro, o sea, para no abandonar del todo. ¿No? Claro, qué sé yo, porque a mí esto me gusta, puede ser, ¿viste? Uh-huh. No sé, no creo, pero... Eso es algo que tenés presente cuando uno, hablando de lidiar con las frustraciones, digamos, cuando hay cosas que no se dan, que por ahí también lo noto como muy común que todos... Hay gente que lo vive con mucho más relajado y está siempre esperando a ver qué... que pasa o aceptar lo que se da y lo que no está todo bien. Y otros nos frustramos más cuando, no sé, ves que hay un festival, hay una cosa y uno por ahí no está en eso. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Como que lo dejás pasar? ¿Como que tranquilo? O... No, me rompe las pelotas a veces y otras veces, no, qué sé yo. Sí, no, hay cosas que hay lugares donde me gustaría estar y no estoy. Uh-huh. Sí, no sé, no me interesa enumerarlos, pero... Que no te enganchás pero... con la idea de... No, no me engancho con decir ese es un hijo de puta que no tipo, ¿por qué está ese y no estoy yo? ¿Y por qué sé yo por qué está ese? Porque, viste, en otros lugares estoy yo y no está él, qué sé yo, flaco. O sea, esa no me engancha. Claro. Esa me parece una pelotudez. Uh-huh. Los tipos que dicen eso, esos tipos dicen, bueno, porque te estás preguntando eso, no estás. Claro, bueno, eso es una buena respuesta. Ese tipo está porque puso la libido en estar ahí. Claro. Y además tuvo suerte por ahí en el medio y además tuvo fue más habilidoso que vos. Uh-huh. Y además, o sea, hay una serie de cosas, porque está poner la libido, tener inteligencia para dar estrategias de trabajo. Uh-huh. Y qué sé yo me acuerdo hace 3 años atrás, creo. Juanpi González estaba estudiando ingeniería, creo. Íbamos en el auto porque a un 15 que había conseguido yo, ¿viste? O sea, necesitaba alguien, yo siempre lo llamaba Lucas Lauriente, Lucas no sé si no podía o ya había triunfado, no me acuerdo qué, ¿viste? Pero entonces lo llamé a Juanpi. Ahora se va a enterar que fue mi segunda opción, no creo que lo afecte. Fue el plan B. Lo llamo a Juanpi, fuimos y Juanpi en el viaje me contó cuáles eran sus expectativas, qué estaba haciendo, ¿viste? ¿Por qué estudiaba ingeniería? Le digo, es ingeniería, boludo. ¿Viste? La había descosido de la parte, ¿viste? Uh-huh. Yo lo puse a cerrar, ¿viste? Como él era para los pendejos, yo era para los grandes y él para los pendejos, ¿viste? Entonces lo puse a cerrar. Uh-huh. Y hoy, yo no sé si él pensaba esto que le está tocando ahora, ¿no? No estoy hablando de Juanpi, si es mejor o es peor que otro. No me refiero a eso. Yo digo, el tipo tiene un éxito que seguramente muchos dirán, ¿y por qué a Juanpi González y a mí no? ¿Qué sé yo, loco? ¿Por qué planificó? ¿Por qué fue? Porque fue haciendo y además porque seguramente habrá sabido tomar lo que había... Lo que la vida le iba presentando, porque uno arma un camino, arma una estrategia, y después la vida te presenta otras cosas, y bueno, las tomas o las dejas, las tomas. Uh-huh. Yo terminé laburando de notero y editando notas, porque me vieron los Corolla haciendo monólogo, y yo tenía una productora que las producía ellos. Uh-huh. Yo te conté cuando hacía Cherca de lo Legal, sí. El show que hacíamos con Sergio Prieto Cherca, que de Córdoba lo saludo. Que a él que está en Córdoba, los saludos de Buenos Aires. Y me vieron laburar y había un festival muy grande llamado Carcajada en ese momento, que era el festival, que se hicieron 13 emisiones de ese festival, era el festival, había que estar ahí, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, entré, mi productora me metió, logró que me llevaran, los Corol me vieron. Me hizo que me viniera a ver el tipo de la producción. Los Corol me vieron, porque estaba yo ahí, ellos estaban ahí actuando, y entonces me vieron hacer el monólogo y les encantó. Y entonces después hubo un casting para un programa de América, en donde yo entré como humorista y ellos estaban como parte del panel del programa. Y entonces me mandaron a hacer una nota y ellos mientras tanto... Y se fue dando, hicieron un piloto y yo fui el notero de ese piloto, ¿viste? Nos fuimos conectando. Claro. Yo no los busqué. Es difícil de planificar eso, eso te iba a decir. No, uno puede decir, bueno, yo quiero ser notero de... Pero claro, yo te estoy diciendo, ¿cómo llegué, viste, ahí? Y llegué ahí porque porque se fue dando. Si querés, me los había cruzado antes en otros lugares donde ni nos dimos pelota. Porque ellos laburaban en Videomatch, al mismo tiempo yo estaba laburando en Videomatch, y yo pasaba, hola, ¿qué tal? Punto. Claro. O sea... Pero se fueron dando situaciones que tuvieron que ver con ciertas cuestiones que eran ajenas a mí. No lo planifiqué. Claro. Sí, lo que por ahí sí lo que tienes es que trabajabas, o sea, te estabas moviendo. Mi objetivo moviendo, de máxima era estar en Carcajada, si querés, en ese momento. Uh-huh. Y bueno, terminé laburando 2 años de notero, está bien. Y lo disfruté. Me parece también clave lo que decías eso de... ¿Por qué está ese? Y porque él no está preguntándose como vos. O sea, está el que se pone a hacer cosas y el que se queda envenenado con... ¿Por qué este? ¿Por claro, qué no? Boludo. Pero dejate de joder. O sea, ¿vos qué querés hacer? ¿Viste? ¿Qué es lo que te querés escribir? O sea, sí, yo hoy me gustaría estar haciendo humor político, columnista de humor político en un programa de radio. Eso me gustaría estar haciendo hoy. ¿No? Que está muy difícil para, sobre todo para los que, un tipo que, como yo, que soy peronista, ¿viste? Opositor a este gobierno, o sea, tenemos compañeros que no, ¿viste? No son tan compañeros, como decía Perón, ¿viste? Pero mismo usted está haciendo eso. Entonces, bueno, entonces tengo que revisar, ¿qué estoy haciendo? Y veo que hay otros que lo hacen y yo no. ¿Qué hacen esos tipos para estar? Eso es lo que te tenés que preguntar. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hago yo para estar? Es la segunda pregunta, quizá la primera. Claro. ¿Cómo hago yo para estar ahí? O ahí o en un lugar parecido, o haciendo esto que me gusta. Primero haciéndolo. Por ahí tenés que buscar una radio más chica y vivir de otra cosa. Yo, la mayoría de los comediantes en este momento con los que charlo, muchos de mi generación, que hace años que estamos, no estamos viviendo de la comedia. Estamos viviendo de las clases, de otros laburos. Nadie puede decir que Angelini es un tipo que hizo stand-up en Los Ángeles, creo. En Los Ángeles. Y no está viviendo de la comedia. Específicamente, solamente, digamos. Y vamos a decir que Angelini es mal comediante. Puede no gustar, gustar más, gustar menos. ¿Viste? Pero. Y es un. Claro. O sea, no es tan fácil. Es un laburo como el del actor, ¿viste? De actores que están laburando. El gremio de actores es el gremio con más desocupados. Uh-huh. Es el gremio con más desocupados. Sí. Ahora. Vos tenés una vocación y una profesión, o una vocación y un trabajo, y vivís, ¿viste? Y tratá de hacerlo en otros espacios, qué sé yo. O sea, yo nunca dejo de hacer humor. Las redes te permiten hacer humor. Yo veo mucho humor en las redes, lo cual incluso a veces atenta contra la profesión del humor. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque cuando vos pensaste el chiste, ya salieron 10 chistes. Sí. ¿Entendés? Incluso el que vos pensaste. Porque, si nosotros nos juntamos 4 comediantes, de cualquiera de los podcasts tuyos, nos juntamos acá a hacer chistes sobre la coyuntura política, 4 que más o menos pensemos parecido, medianamente parecido. Uh-huh. Que lo odiemos a Macri, digamos. Nos juntamos acá a hacer una chiste sobre Abel Albino, uh-huh. y hay 5 chistes que seguramente los vamos a escribir todos. Todos. Y seguramente son los peores, aparte. Entonces, el que lo escribió mejor, que lo redondeó mejor la idea. Y eso pasa hoy con las redes sociales, con los memes. Los memes son una forma de arte gráfico, de humor gráfico. Sí. Yo creo que el meme es una forma de humor gráfico. Uh-huh. Hay una norteamericana, Lele Pons se llama, que está en Instagram. Hace unas producciones, loco, de un minuto. Unos sketch con baile, ¿viste? Con ideas desarrolladas al mango. Buenísimas, buenísimas. O sea, uh-huh. pero humor de calidad, no un tipo que habla y se hace el gracioso. Claro. Una cosa bien hecha. Con cierta modestia en la producción. Por ejemplo, Natalia de los Santos está haciendo unas cositas de humor muy lindas, en un minuto, boludo. Uh-huh. Y es simplemente con una premisa muy básica que es los celos a los 20 y los celos a los 40. ¿Viste? Uh-huh. Esta cosa, una premisa básica. Y yo veo cosas que me hacen reír. Así que, ¿viste? Eso me hace reír. Pero yo no me pongo a pensar por qué no estoy yo haciendo eso. Porque me da paja ponerme a hacer un video para Instagram, por ahí, ¿viste? Porque ahí no encontré con quién hacerlo. Por ahí en este momento todavía no me interesa ponerme a hacerlo. Pero hay cosas. Creo que el humor, las redes sociales, hoy son la plataforma para hacer humor. O sea, yo tengo colegas, ¿viste? Que dicen, no hay programas humorísticos como era Telecómico. No, flaco, pero tampoco hay televisión ni presupuesto. Claro. Son todos programas con panelistas. No podés pagarle a 5 guionistas. Hablábamos mucho con Víctor Wolf de eso en este mismo podcast. Yo no lo quería, pero Víctor es un tipo que dice eso. Y Víctor, lo piensa, pero Víctor no se da cuenta de que lo cambiaron los tiempos. Lo que pasa es que a Víctor, como a mí, nos gustaría poder ver una hora de programa como era The Kids in the Hall, por ejemplo, en los 90, ajá. que a mí me rompía la cabeza, uh-huh. que eran, digamos, los sucesores de Telecómicos, del programa de sketch, ¿no? Pero Kids in the Hall, no sé si vos lo llegaste a ver. Los canadienses. Boludo, pero ¿cuántos guionistas tenés que tener? Para hacer. ¿Y cuánto necesitas de horas de grabación? Y además, por cada sketch tenés una escenografía. Por cada sketch tenés una escenografía, que hay sketch que no son toda la semana. O estos dos pibes que salieron del Saturday Late Night, que uno es baterista, medio punk, Porlandia, boludo. Pero son la potencia, son el imperio, boludo. El imperio, y nosotros estamos hablando de Porlandia, y ellos no hablan de Natalia de los Santos, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Entendés? Por ahí para mí, no sé si Natalia es menos comediante que esta chica que es buenísima, ¿viste? Pero que tiene toda una producción atrás. Claro. Ponerle la misma producción a Natalia, ¿viste? No sé. Ahora yo la banco a Natalia de los Santos. Está muy bien. Vamos con Natalia, ¿viste? Que es nuestra, que es criolla. Pero eso te quería decir, pero las redes sociales son un soporte para el humor al que tiene acceso cualquiera. Y ajá. eso hace que, digamos, ¿viste? Hoy un programa como CQC no andaría, porque uh-huh. ya cuando llegaste al día del programa, ya pasó todo, ya todo se dijo todo. Uh-huh. Aparte de haber tantos haciendo, es por ahí fácil que encontrar cosas de calidad. ¡Claro! Porque se destaca... Por cantidad, obvio. Uh-huh, claro. Las redes sociales... Twitter tiene el mayor equipo de guionistas de humor del mundo. Uh-huh. Porque tiene al mundo haciendo humor en Twitter. Sí, sí, sí. Ese es el tema. Uh-huh. Facebook, lo mismo. Estamos todos viendo quién es más gracioso, quién hace el posteo más gracioso, y tenés la endorfina de que... Porque hay un estudio que dice que te levanta las endorfinas cuando ves que tenés me gusta. ¿Me gusta? Sí, boludo, a mí me puso re del orto eso, ¿viste? Digo, no puedo ser tan pelotudo, ¿viste? Y bueno, pero bueno, es entonces, pero tienen el mejor, tienen todo, estamos todos escribiendo a ver quién es más gracioso, boludo, en el Twitter mientras está con el hashtag Martín Fierro 2018. Uh-huh. Y bueno, boludo, está Floralcorta escribiendo. ¿Qué me dijiste? Que la chupen, boludo. O sea, ¿entendés? ¿Qué no va? De 10, seguro que 8 son para cagarse de risa. Entonces, es eso. Me parece a mí, digamos. O sea, sí, sí, sí. Y digo, lo digo. No sé si está bien o está mal, ¿viste? Pero lo que queremos, Víctor y yo, no va a ser más. Pensemos en otra cosa. Pensemos cómo hacemos. ¿Cómo sería Telecómicos o The Kids in the Hall en Argentina hoy? Y me parece que tenemos que pensar en otros soportes, en otras maneras, en otras modalidades, en otra economía. No solamente economía en términos de recursos materiales para poder, de dinero, para poder financiar una producción, sino economía en términos de esfuerzo, para que esa producción te rebote. O sea, yo creo que todo el esfuerzo de los cortos que hacen muchos cómicos que hoy llenan teatros, está redunda, no ganan plata con el Instagram, ganan plata porque tienen 10 millones de seguidores, claro, y van a ver hacen el teatro. Otras cosas a partir de y después, además, hoy en día en un casting fijan cuántos seguidores tenés en Instagram. ¿Vos decís que ya está pasando eso? Eso me da un poco de miedo. Pero eso está pasando. No, eso está pasando. No, lo estoy. Inevitable. Y si no está pasando hoy, va a pasar mañana. Sí, sí, sí. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Sí. Estamos a martes, sí. Bueno, para el jueves ya está instalado. Bueno, Flaco, tenemos que cortar. Sí, bueno, siempre me embalo. Verte, te agradezco mucho. No, estuvo bueno. Vamos a seguirla en otra ocasión, porque estuvo. La vamos a seguir, vamos a tomar cerveza y vamos a seguirla seguro también. Pero que eso ellos no se van a enterar. Pero muchas gracias. No, gracias a vos, Chisé. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.